Lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para el sostén de la iglesia. Una de las cosas que uno tiene que entender una vez que uno le entrega la vida a Cristo Jesús es de que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, le pertenece a Él. ¿A quién le pertenece el universo? Salmos 24, versículo 1, donde de una forma preciosa el salmista dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. ¿A quién le pertenece el universo? A Dios. A Él le pertenece todo lo que hay, todo lo que existe. ¿Qué enormes riquezas posee el Señor? ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Ageo capítulo 2, versículo 8, donde la Biblia dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todos los recursos de este mundo, todo el oro, toda la plata que hay, todo es del Señor. Entonces, cuando Él nos da la vida, Él nos da la capacidad de administrar, de ser mayordomos en cierto sentido, de todas las cosas que Él nos da. Cuando Él creó a nuestros primeros padres, Él les regaló ya un mundo hecho, un mundo perfecto, incluso un hogar hecho por sus propias manos, un huerto en el jardín del Edén. Entonces, Él le dio todo. Lo que Él quería era que el hombre administrase todas esas dádivas que Él le había dado para la honra y la gloria de Dios. Hoy día nosotros nacemos en un mundo contaminado por el pecado, pero aún así el Señor nos da la vida y el Señor también nos da recursos con que vivir, nos da fuerzas, nos da salud. Nosotros tenemos que aprender en esta vida a administrar estos recursos sabiamente para dar gloria a Dios y también para procurar el avance de la predicación del Evangelio, el avance de su reino sobre la faz de la tierra. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes, dice Deuteronomios capítulo 8, versículos 17 y 18. No sea que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate de Jehová tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que nos da las fuerzas? Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. Es gracias a Dios. Él nos da la fuerza, dice bien claramente el pasaje, para que nosotros podamos hacer las riquezas mientras estamos en esta tierra. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Interesante. Desde que los hijos de Dios están en esta tierra, desde el origen mismo de la humanidad, Dios quiso que su pueblo, que sus hijos, no solamente usaran la vida para acumular bienes y disfrutarlos ellos solos. Dios quiso enseñarle al ser humano la lección de compartir, la lección también de reconocer de que Dios es dueño de todo, devolviéndole una parte, al menos, de los recursos que ellos obtenían. Y vamos a un pasaje muy antiguo, donde Moisés le enseña al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, lo siguiente: todos los diezmos, Levíticos 27, 30 al 32, todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor. Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el callado, el décimo será consagrado al Señor. Entonces Dios le enseñó al pueblo de Israel a devolver la décima parte de sus ingresos, a devolver la décima parte de las bendiciones que ellos recibían de Dios, para que el ministerio del Antiguo Testamento fuese sustentado, los sacerdotes, todo el servicio del santuario, y también como una forma de reconocer, de hacer un pacto con el Señor, de reconocer que si uno tiene las fuerzas para hacer las cosas, que si uno tiene las energía para hacer las riquezas, es una dádiva de Dios y es bueno reconocerle de alguna forma esta situación. Entonces, la enseñanza del diezmo es una enseñanza muy antigua. Se enseñó tanto en el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo de que es bueno también dar los diezmos, y Pablo también habló acerca de estas cosas. Vamos a la pregunta número 5. ¿De qué cosas tenemos que dar el diezmo? Dice el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22. Jacob también hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? El patriarca Jacob dice, de todo lo que tú me des, sin falta apartaré el diezmo. De todo lo que Dios nos da, es lo que nosotros tenemos que hacer, un diezmo para Dios. Jacob hace un pacto con el Señor. De la misma forma, si tú quieres empezar con esta práctica del diezmo, yo te invito a que hagas un pacto con Dios. Porque en ese tema del diezmo tiene que ver también la providencia divina. Entregar el 10% de lo que uno recibe no es poca cosa, es una suma importante también. Y uno puede decir, yo con esta suma, hasta hoy, yo usaba todo eso para vivir. Pero ahora uno tiene que entrar en un pacto con Dios, uno tiene que decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo ahora encuentro esta enseñanza bíblica, yo quiero practicarla, Señor, ayúdame. De todo lo que tú me des, sin falta apartaré el diezmo para ti, pero ayúdame, Señor. Ayúdame, susténtame, Señor, dame los recursos para que estas cosas puedan ser así. Ayúdame. Ahora yo te digo, si tú haces ese pacto con Dios, vas a ver la providencia de Dios en tu vida. Dios va a bendecir, como te digo, la práctica del diezmo ha sido una práctica bendecida por Dios y comprobada históricamente en las vidas de todas las personas que lo han practicado. Yo, como pastor de iglesia, incluso he conocido gente no cristiana, gente que no va a la iglesia. Yo no diría no cristiana, gente que no va a la iglesia, pero que tiene la práctica de diezmar. Gente que se acercaba a la iglesia, ellos no atendían a la iglesia, no asistían a la iglesia, pero dejaban sus diezmos en la iglesia. ¿Por qué será? No creo que sea porque lo veían como una maldición. Ellos sabían y entendían la bendición del diezmo. Y si lo hacían era porque Dios los bendecía de alguna forma. Es interesante, pero Dios bendice a aquella persona que lleva adelante esta práctica de devolverle los diezmos al Señor. Siguiente pregunta. ¿Para qué se emplea el diezmo? Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 al 14, donde el apóstol Pablo le explica a la iglesia de los Corintios algo que la iglesia judía ya entendía, de que uno tenía que darle el diezmo al Señor. Pero Pablo va a explicar ahora en el Nuevo Testamento lo que le da mucha validez en cuanto a si nosotros debemos seguir con esta práctica hoy, porque nosotros vivimos en la era del Nuevo Testamento y Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, ¿para qué se emplea el diezmo? Para sustentar aquellos que anuncian el Evangelio, para sustentar a los ministros, para sustentar a los pastores en la iglesia. Es con ese fin que se usan los diezmos en la iglesia. Entonces, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Es responsabilidad de la iglesia el hacer un uso consciente del tema de los diezmos para que sea un uso lo más justo posible, lo mejor posible para propia bendición de la iglesia y también de las personas que sirven a la iglesia predicando el Evangelio. ¡Qué maravillosa bendición promete Dios! Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde la Escritura dice, traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué maravillosa bendición promete el Señor. La palabra dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Si nosotros traemos el diezmo a la casa del Señor, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Como te digo, si quieres comprobar que Dios bendice o no el tema del diezmo, bueno, basta con mirar los pueblos, las naciones, las iglesias, que en este momento tienen por costumbre devolverle a Dios el diezmo. Mira si Dios no los ha bendecido. Mira si el Señor no está con ellos. Mira si esta práctica no ha resultado en una bendición, incluso material, para estas iglesias, estas familias. Dios bendice. Yo quiero decirte algo. No hay nada que tú le puedas dar a Dios que Dios no te lo devuelva multiplicado. La Biblia dice bien claro, tú a Dios le das uno y Él te da 100. Capaz no en contante y sonante, pero te lo da en muchas bendiciones que Él te devuelve ciertamente. Entonces, Dios promete bendecir a aquella persona que es fiel. ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, ser fieles administradores de los bienes de Dios. Es importante que nosotros, con todo lo que Dios nos da, sea talento, sea salud, porque Dios nos da, cuando una persona entra en la iglesia, el Espíritu Santo viene sobre uno, ¿verdad? Hemos estudiado eso. Nos da talento, nos da dones. Tenemos que usar esos talentos y esos dones de la mejor forma para dar gloria a Dios. El Señor nos da fuerzas cada día. Usemos esas fuerzas para juntar honestamente y legítimamente las riquezas que nosotros necesitamos para vivir. Pero también pidámosle a Dios que nos ayude a poder juntar los recursos necesarios para poder impulsar de forma económica la predicación del Evangelio también, para poder ayudar a aquellos que están predicando el Evangelio en las iglesias, para poder ayudar a los ministros de Dios. Esto es algo importante y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer. Ser socios de Dios. Es interesante en el voto que hace Jacob al Señor. Él hace un pacto con él. Abraham, en otra parte de la Biblia, también hace pacto con Dios y devuelve a Dios escrupulosamente el diezmo de todo lo que Dios le había dado. Abraham, Jacob fueron pobres, se hicieron 10% más pobres por darle sus recursos a Dios, no, porque Dios los bendijo mucho más. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Si tú entras en este plan de pacto con Dios, porque haces un pacto con Dios, es un pacto sagrado, tú ahora vas a depender del Señor. Ahora el 90% te va a tener que alcanzar para el 100% de tus gastos. Pero es algo que uno tiene que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a administrar este 90% que tengo, este 90% que me queda para mí mensualmente, de tal forma que yo pueda darte gloria a Dios, que pueda alcanzar para mí y para mi familia. Es interesante porque alguien dijo alguna vez que ese 90% alcanza más que el 100% para aquellas personas que son fieles a Dios. Y esto lo ha comprobado mucha gente a lo largo de la historia de este mundo. En tercer lugar, es importante aprender a dar con alegría. Cuando nosotros damos, demos con alegría a Dios. Él nos da tanto, nosotros le damos un poco. Demos con alegría al Señor. Mi resolución, dice nuestra lección, quiero ser socio de Dios. ¿Quieres ser socio de Dios? Hace unos años atrás, cuando estaba en Lima, vi una práctica interesante entre algunos cristianos. Veía algunas tiendas que, por ejemplo, el título, la razón social de esa tienda, incluso el nombre que aparecía ahí, comenzaba con una D. DMB, DWR, DMA. Y yo le preguntaba a un hermano: ¿sabes por qué le pusiste a tu tienda DMR? Oh, dijo, es que esta es una sociedad de tres. Soy yo, Mario, mi esposa Rosa y Dios. Entonces yo pongo en mi razón social Dios, Mario y Rosa. Esta es una sociedad con Dios. Incluso a Dios lo trato como uno de mis accionistas, decía él. Hay una porción de todas las entradas que le pertenece a él en diezmos, en ofrendas. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo y así estamos trabajando con el Señor. Mira qué forma bonita de vivir. Es importante pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser un socio tuyo. Quiero andar tomado de tu mano. Y dar el diezmo es una forma muy real de sentir la providencia de Dios, de sentir el cuidado de Dios. Yo te invito a entrar en esta aventura de fe. Dice también la lección: prometo dar con alegría lo que pertenece a Dios. ¿Estás dispuesto a hacer un pacto con Dios, empezar a devolverle lo que es de Él? Si esto es así, toma la decisión, firma tu lección, pon la fecha. Que el Señor te bendiga y te bendiga abundantemente.